una moneda entre tú y yo para callar tu llanto. Tú estás a un lado y mientras yo te observo desde el otro bando. Maldita línea que nos separa de este sistema que no se marca de ojos cerrados, si no interesa, de oídos sucios y lenguas que apestan. Vivo entre sábanas de algodón, con mi pijama de raso, tú mientras duermes sobre un colchón que alguien tiró calle abajo. Qué fácil es hablar, criticar la desigualdad social. Qué duro es vivir lo que llevas puesto de porvenir. Soy como tu carne de cañón en un mundo donde alguien jugó mis cartas. Hoy me venció la razón, me derrumbó, me desgarró. Cargado de buenas intenciones que no sirven de nada, las palabras se las lleva el viento y tú sigues sin cama. Hablo más que hago, digo más que pienso, volviendo a esconderme en mi propio cuento, pensando que alguien hará por mí lo que yo podría hacer por ti. Soy como tú, carne de cañón en un mundo donde alguien jugó mis cartas. Hoy me venció la razón, me derrumbó, me desgarró. Las alas, las alas.